le había prometido, le iba a grabar un párrafo de una carta que le envía a Sorayita el 17 de noviembre. Es el siguiente: y el día en que tú naciste también me iba solo, porque a mí no me gustan las ingratitudes. Por eso me iba solo por ese camino colorado de sucre. Me iba acompañado del ruido del de ese río blanco y tormentoso. Me extrañé el jueves al ver mi corazón endurecido. Parecía que algo hubiera huido de mí, pero mentira. El jueves vine a saber cuánto te amaba. En las notas del teléfono tenía cosas que me parecían locuras. Traté de que me oyeras, que no entregaras el pasaporte por esto y por aquello. Oí entre tanto tu voz cuando me decía: si mi padre se va para Colombia, yo me voy. Y esta frase contrastaba con lo duro que me decías acá en Chatodán, en mi cuarto. ¿Por qué será que ya no siento el deseo de volver a mi casa? Ahora soy dura y ya no pienso volver. Yo le dije a mi mamá en una carta que goce de su soledad. Yo tengo el problema de vivir cada palabra en una forma intensa y quiero no tener razón en aquellas que las tengo y a veces no. Me vi las canas en el espejo y vi más de las que antes tenía, pero todas las he ganado, porque la vida la he vivido en forma fuerte y a veces grave. Viéndote el jueves inocente en el amor, traté de ver a tu madre, a tus hermanos, para que vieran tu alegría y que te miraran aún inocente en el amor. Por eso tal vez tuve valor. El jueves te vi alegre, sencilla y amante, y supe mejor ese jueves cuánto te amaba.